pongo a Dios primero. Con él a mi lado nada pasa. Su manto siempre me cubre del mal y las bendiciones me llueven del cielo. No soy Cristo, no camino en el mar, pero tengo un don para cantar yo. Tengo mi fulete y estoy buscando mi filete. Con la manada de los 24-7, cantando y moviendo paquetes. Y a la baby le gusta mi piquete. Me está llamando la Glock 17. Que todo el tiempo y no me reten. Tengo mi fulete y estoy buscando mi filete. Nadie me dice qué hacer con mi vida. Yo viviría hasta que Dios decida. Yo tengo mi fulete y estoy buscando mi filete. Cuando me muera que pongan una cruz de marihuana en mi velorio y que disparen al aire mientras escuchan todo mi repertorio. No quiero que nadie llore, yo soy del barrio que siempre hay mortuorios. Amigos que se vuelven enemigos, se matan tu paqui notorio. Yo estoy como un capo siempre en la cueva, hablo y puedo hacer que las balas lluevan. No tientes al barquero que te lleva, de abajo hacia arriba aquí nieva. Pon los kilos y yo hago que los muevan. No me dejes solo con tu jeva, que si no el demonio se la lleva. Después se enamora y te deja. Bendiciones a los que están entre rejas. La calle es una selva de rey, lobo o oveja. Las mentiras se saben así, ya sean viejas. No. Tengo mi fulete y estoy buscando mi filete. Con la manada de los 24-7. Cantando y moviendo paquetes. Y a la baby le gusta mi piquete. Me está llamando la Glock 17. Que todo el tiempo y no me reten. Tengo mi fulete y estoy buscando mi filete. Yo tengo mi fulete y estoy buscando mi filete. Y a todas las baby les gusta el piquete. Cantando y moviendo paquetes y el capo. Moviendo los paquetes como un capo. Vamos a manchar de sangre sus trapos. Ustedes se la tiran de matones y están protegidos pero por los pacos. Yo ando en la real movie. Tú estás asustado como Scooby. Prendí el mango high y dejé la nube. La saqué del estadio como al tuve. Una culona se me sube encima y se mate ya sola hasta llegar al orgasmo. Me dicen que soy la voz de los barrios porque lo más feo en mi letra lo plasmo. Estos cabrones se quieren medir con Newton y tienen el cerebro de un nano. Tengo el fulete ready para las brujas y de mí no te protegen ni los salmos, ni los santos, ni los dioses. Es la hora de que tú reposes. Ya llegó el que lo prende y tose. Tú me conoces, soy el que la cose. Estos tipos no suenan en ningún lado, es que nadie reconoce sus voces. Una rubia en mi cama que parece gringa Rose Perco 6012. No le meto a la novia de mis panas. Cero químico, fumo y marihuana. Amo tener mujeres en mi cama. Niñas buenas con intenciones malas. Si la máquina se saca expulsala, hagan silencio y chotas en la sala. Tengo mi fulete y estoy buscando mi filete. Con la manada de los 24-7. Cantando y moviendo paquetes. Y a la baby le gusta mi piquete.